cuerpos deformes, de mala alimentación, de pocos pensamientos, me ajusto el cinturón. Pues voy enflaqueciendo, camino y pienso en vos, y el asco que te tengo, no, no, no. El manda más, el dios y el presidente de la corona real, de tu mundo demente, chupas la sangre joven para sentirte vivo, y al ritmo te bajeas, al ritmo del efectivo. Soporto, vos sos la patronal, yo soy quien se rompe el autor.